mirada de esta moronena arde como fuego, baby, dame todo tu calor. Siento aquí en el pecho la locura de esa moronena arde como fuego, baby, dame todo tu calor.